Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a Mindalia Televisión. Un nuevo día, gracias por estar en nuestra multiplataforma acompañándonos en esta ocasión. Hablamos de la ceremonia del cacao. Para ello hemos invitado a Yakun Cristo. Vamos a abrirle nuevamente, siempre es un honor que esté aquí en Mindalia. Hola Yakun, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gustazo estar otra vez con todos ustedes y con todas las personas que nos acompañan a todo este proceso de expansión de conciencia. Qué bueno volver a verte, Yakun, qué bueno volver a compartir contigo y sobre todo aprender de ti. Yo estaba poniendo en antecedentes este tema que vamos a tener en la charla y en la entrevista de hoy, pero quiero contaros que va a ser un update, porque nosotros hace algunos años ya tuvimos una entrevista hablando de la ceremonia del cacao con Yakun Cristo, que algunos de vosotros seguro que habéis visto ese vídeo porque tiene muchas visualizaciones. Así que hoy vamos a hacer un update porque tenemos una metodología, una mirada diferente. En este caso vamos a hablar de la ceremonia del cacao oracular terapéutico. Esto es algo que Yakun ha canalizado y que hoy quiere compartir aquí con nosotros. Así que Yakun, no puedo esperar a que nos cuentes más. Muchísimas gracias, Laura. Y como bien dijiste, esto fue una canalización porque hay que entender que el proceso terapéutico, los procesos espirituales no son estáticos, están transformándose constantemente, están evolucionando. Y la primera vez que di la ceremonia de cacao y que hablé sobre este tema para Mindalia, que fue aproximadamente en 2017, había una metodología en aquel entonces que con el pasar de los años, el propio cacao empezó a guiarme, porque eso es lo que hacen, lo que cuando conectas con alguna planta sagrada o con alguna semilla, no hay una cuestión intelectual directamente, sino que vas fusionándote a través de la vibración, del consumo de este tipo de medicina, en donde te va guiando. Y hace unas 5 o 6 ceremonias atrás que llegué a dar, de pronto empecé a recibir el mensaje de que iba a transformarse la metodología en cómo yo estaba llevando las ceremonias. Porque de pronto yo lo hacía de forma temática, en donde era un tema en particular. Entonces la gente venía a hacer el proceso con ese tema y entonces el cacao lo que hacía era inducirnos a un proceso más sensitivo, a poder relajar lo que era el cuerpo, el organismo, porque genera una gran cantidad de serotonina en nuestro cerebro, también genera endorfinas, genera estos neurotransmisores que son para el amor, para el placer, para la conexión, para poder sentir ese líbido que tiene que ver con la sexualidad, pero esa sexualidad enfocada a la creación, a la manifestación. Entonces, al estar en este estado de relajación, en esta profundidad, precisamente, lo que hace el cacao es que te empieza a expandir. Y cuando estamos relajados es mucho más sencillo poder enfocarnos, meditar. A cuando estamos estresados, claro, hay personas que a través de la presión del estrés, por la liberación de cortisol y de otros hormonas y neurotransmisores, pues tal vez accionan para la sobrevivencia, pero no es algo tan agradable, a diferencia de cuando lo estás haciendo desde el placer. Entonces, en esta ocasión, lo que sucedió es que el cacao me empezó a mencionar que iba a ser algo que es oracular, que es un oráculo. Un oráculo es una herramienta que se utiliza para poderte comunicar con el universo, con los guías, y puede ser a través de péndulo, puede ser a través de las cartas, puede ser a través de bibliomancia, que es abrir un libro y que de pronto leas una frase, entonces ahí tienes la respuesta. Hay muchas formas de utilizar los oráculos y esto ha existido desde hace miles de años, no es algo nuevo, por decirlo, contextuándolo actualmente. Y entonces me decía que a partir de ahora, la forma en que iba a guiar estas ceremonias es que cada persona que acudiera a la ceremonia iba a tener su propio tema, es como un tipo de constelación familiar, combinado con lo que es la ceremonia de cacao, pero cada persona con su propio tema a resolver. Por lo tanto, todos esos temas, no sé, por ejemplo, alguien viene con la relación con el padre, alguien venía con la relación de un tema con una enfermedad, alguien con el tema del dinero, alguien con la pareja, alguien con poder entender por qué siempre fracasan los negocios. Entonces, aunque parecieran temas totalmente aislados, de todo eso se escribía una frase por cada persona. Y esa frase se ponía en una urna en donde revolvía todas las frases y entonces era tomar una frase y con esa frase era el hilo conductor de todas las demás. Por lo tanto, la respuesta que obtenía una persona era la respuesta de todo el grupo, porque cada uno tenía una respuesta para el otro. Y ahí es donde el cacao ya interactuaba como una forma de interconexión. Comprender que cada persona que nos encontramos en la vida, en nuestro camino, no son casualidades. Ya está prepactado, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos todos conectados. Que de hecho hay esta historia oriental que dice que todos estamos conectados por un hilo rojo del dedo meñique al dedo meñique de la otra persona. A veces este hilo se puede tensar, a veces este hilo se puede anudar, a veces este hilo se puede enredar, pero no se puede romper. Y en estos hilos, al estar todos conectados, a quien tengas que conocer, lo conocerás, y a quien no, por más que quieras, no va a suceder. Porque es parte de tu realidad, es parte de tu creación. Entonces, lo que hace el cacao es conectarnos desde el corazón, nos conecta desde una vibración del placer, desde una vibración de la felicidad, claro, siempre y cuando no tengas un conflicto con eso. Porque cuando tenemos un conflicto con esa área, pues en vez de que sientas el placer, que sientas la felicidad, te vas a sentir estresado, porque el cacao te va a llevar primero a observar que no te permite lograr eso que tú quieres. Bueno, Yacun, yo quería preguntarte una duda que me surgía, ¿no? Y es si existe algún tipo de escala espiritual o escala personal, emocional, mental, física, que necesitemos para poder abordar o afrontar una ceremonia del cacao. Porque como tú bien estabas diciendo ahora, ¿no? De repente algo que puede ser beneficioso para mí, a lo mejor me puede crear una ansiedad o un estrés del momento, ¿no? Mira, algo que yo he experimentado y he observado a lo largo de tantos años de dedicarme a todo esto, es que en cuestión espiritual dependerá el nivel de conciencia que tenga la persona de sí misma y de sus experiencias. Mira, el cacao es muy noble. A comparación de otro tipo de plantas sagradas o de semillas sagradas, el cacao no te genera lo que son visiones, alucinaciones, este tipo de experiencias. El cacao es mucho más sensorial. Acá lo que suele suceder es que si la persona no está consciente de sus propias emociones, puede de pronto asustarse cuando el cacao provoca taquicardias o sensaciones, porque son sensaciones muy físicas. No es como la ayahuasca o el peyote o otro tipo de plantas que activan principalmente la glándula pineal, entonces te provoca tener visiones y te provoca como otro tipo de experiencias, sino que precisamente lo que hace esto es que te conecta con tus sentimientos, te conecta con tus emociones, te conecta con todo lo que está en ti. Y de pronto, cuando la persona puede tener algún tipo de complicación con estas emociones, entonces puede bloquearse, pero para eso está el guía, para poder acompañar a la persona a que se dé cuenta y pueda transitar todas estas emociones. Entonces, en sí, el rango espiritual, además, nunca llegará una planta sagrada o una semilla sagrada a tu vida si tú no estás preparado para ello. Créelo. No hay forma. Porque es una conexión. La planta te va preparando sin que te des cuenta muchas veces de esto que está sucediendo. Así como este parpadeo que estoy teniendo de la iluminación, que es muy curioso, que mientras que hablo de todo esto, son como las señales que empiezo a ocurrir para poder entender lo que pasa con el cacao y con todo este tipo de experiencia. Entonces déjame apagar aquí la lucecita. Y esas a veces pueden ser como las interferencias que también puede ocurrir a nivel emocional. Cuando tengo algo que me esté haciendo intermitente, algo que me pueda estar distrayendo, a veces no quiero romper lo que es la máscara, ya sea aquí del terapeuta, el conferencista y todo eso, porque tengo que estar muy presentable y demás, o la máscara de ser la madre, o la máscara del padre, o del ejecutivo, o del estudiante, o qué sé yo, todas esas son máscaras. Y a veces quiero conservar la máscara cuando hay algo que me está llamando la atención y está distrayendo. Entonces, eso es el ego. El ego va a encontrar todas las formas de poderte distraer y de hacerte creer que necesitas cierto grado o nivel espiritual para poder acceder. Y no es desde ahí. Una cosa es lo que tu alma tiene y otra cosa es lo que tu parte humana se permite. Por eso, el proceso terapéutico es ir expandiendo, ahora sí se podría decir, tu memoria RAM, tu disco duro y todo eso para que vaya actualizándose y vayas captando mayor información. Los que somos mediums y canalizadores hemos requerido hacer mucho proceso, tanto físico como emocional, como mental, espiritual y todo eso, para irnos expandiendo, para ir recibiendo nueva información. Aunque yo de pronto recibo cierta información que mi parte humana no la comprende en ese momento. Pero es mi parte humana. No tiene que ver con mi parte álmica y mi espíritu. O sea, estas áreas están interconectadas, pero no son lo mismo. Por lo tanto, yo lo único que hago es, ahora sí, paciencia. Que a su debido momento, yo sé que cuando mi parte humana logre conectar esa área de mi cerebro, voy a poder descifrar muchas veces los mensajes que puedo recibir. Entonces, cuando llega a tu vida una semilla, como es el cacao, te está llamando, porque son los famosos llamados. Es como esta intermitencia que habíamos de la luz. Puede ser o un distractor o puede ser un llamado. Decirte, ya es momento. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de otra planta sagrada, cuando fue la ayahuasca, yo no sabía lo que era la ayahuasca y se me estuvo preparando casi por de 2 a 4 años antes de tomar mi primer toma de ayahuasca, sin que yo lo supiera, porque me empezó a aparecer información aquí, información allá, requerí desintoxicar mi cuerpo, y cuando ya estuve listo para mi primer ceremonia de ayahuasca, fue mi regalo número 30, exactamente el día de mi aniversario, número 30, aquí en México, tuve mi primer ceremonia de ayahuasca, pero fue toda una preparación. Con el cacao me pasó algo muy semejante. A mí siempre me gustó el chocolate, pero el chocolate tradicional que venden, que ese no nos funciona para que nuestro cerebro pueda ser funcional, porque pues el chocolate tradicional suele tener azúcar blanca, suele tener leche, y aparte lo que contiene cacao son dosis muy mínimas, entonces solamente sirve para generar un grado de saciedad, entre comillas, y eso sí provoca adicción. Pero el cacao real, el cacao 100%, no te va a provocar adicción, pero te empieza a llamar cuando ya es el momento de que actives tu corazón, de que actives tu sensibilidad, de que actives toda esta parte interna. No podemos tener una experiencia en la vida que no estemos listos para ella. Lo que puede suceder es que tu parte humana, tu parte mental, tu parte cerebral, tal vez no está todavía adecuada a poder entender el para qué de esa experiencia, pero tu alma sabe perfectamente lo que necesitas. Bueno, ya con las ceremonias del cacao tradicionales, vamos a llamarle así entre comillas, solemos acompañar con meditaciones, con música, con cánticos. En este caso, en esta versión en tuya, ¿también existen otros elementos que complementan la ceremonia? Así es. Conmigo, por ejemplo, la cuestión de los cantos, que es lo común, como bien lo dices, Laura, que es lo común en la mayoría de las ceremonias. En el caso de lo que yo canalicé, no es así, porque utilizo unas cartas especiales psicoanalíticas junto con otro tipo de elementos en donde las personas, a través de sus temas y el tema central que obtuvimos, empezamos a hacer una forma de constelación. En donde es, ¿qué relación tiene, por ejemplo, no sé, si el tema tiene que ver con el dinero? Es, ¿de qué forma el dinero está afectando a mi relación de pareja? ¿De qué forma el dinero está afectando mi relación con mi padre? ¿De qué forma el dinero está afectando mi salud? ¿De qué forma el dinero está afectando X cosa? Entonces, a partir de ese hilo conductor, las personas empiezan a hablar de sus experiencias y ahí es donde comienza la magia. Porque dependerán quién tengan enfrente, se vuelven los espejos del alma. Y se vuelven los familiares o las personas que requieren concluir cierto aspecto, ya sea de esta encarnación o de otras experiencias de conciencia, o de, no sé, o del simbolismo de lo que representa su circunstancia. Y a partir de ahí empezamos a tener un diálogo y empiezo yo a guiar, porque cuando yo hago todo este tipo de ceremonias entro en trance. O sea, cuando se habla de entrar en trance, no crean que me van a ver con los ojos en blanco y hablar en lenguas y en otros idiomas. No tiene nada que ver con eso. Es que todo eso es muy de película, pero no, el trance es presencia absoluta, en donde estás dentro de tu cuerpo está relajado y por lo tanto tu esencia, tu ser, es quien se empieza a expresar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esta guía, las personas empiezan a conectar con sus temas y empiezan muchas veces a utilizar habilidades extrasensoriales, que son cosas que nosotros tenemos, solamente hay que desarrollarlas, porque se empiezan a activar las glándulas pineal. Entonces, aquí también introduzco lo que se llama transfiguración visual. ¿Qué es la transfiguración visual? La capacidad de transfigurar, de cambiar la imagen visualmente enfrente de los ojos de la otra persona. Entonces, ha habido experiencias místicas muy intensas, y vuelvo a repetir, eso no lo provoca el cacao. Lo que pasa es que al estar relajados, es más fácil acceder a estas habilidades extrasensoriales porque son activaciones de la glándula pineal y de otras áreas del cerebro en donde las personas empiezan a cambiar su imagen y en ese cambiar su imagen empiezan a ver dónde está realmente el conflicto. Y a partir de ahí, el cacao, de una forma muy amorosa donde nos sensibiliza a todos, nos empieza a conectar desde el corazón para poder ir resolviendo y concluyendo los temas personales. Ya en la última parte de la ceremonia, una vez de que ya todos se pusieron a llorar, a reír, a enojarse, porque aparecen todas las emociones. Y mi labor como guía simplemente es la contención del grupo, en donde es permitir que observar qué está sucediendo. Y por lo tanto, con las cartas, lo que nos sirve es como un vehículo, un tipo GPS para darnos una ubicación y a partir de ahí ver cómo empiezan a hacer las conexiones. Y como cada quien vaya concluyendo su tema, va terminando el proceso. Entonces, aquí la cuestión es que no entra una cuestión intelectual, no entra el raciocinio, sino que también entra algo que se llama como las improntas, que es una impronta, es un sentimiento, una emoción, una palabra, una expresión que no tiene una cuestión intelectual, que surge y que a veces dices, es que no entiendo por qué me surgió esta palabra o este sentimiento y demás. Que al principio tenemos que observar qué representa, porque a veces puede ser de una forma muy simbólica. Entonces, aquí, con cada persona viene a aportarte algo en la ceremonia, porque esa persona es una expresión de tu inconsciente, como tú eres una expresión de su inconsciente. Por eso se dice que en esta realidad es un sueño de ojos abiertos y que cuando nos vamos a dormir con los ojos cerrados, pues entramos al verdadero mundo, al verdadero realidad espiritual. Entonces, en estas dos realidades en las que estamos, todas las personas que tú conoces a tu alrededor son parte de tu expresión, de tu historia, de tu película, como todos ustedes son parte de mi expresión, de mi película. Entonces, a través de estas ceremonias lo que hace es poderte dar cuenta de qué estás creando en tu sueño o de quién estás viviendo la vida, de quién. Porque muchas veces las personas no viven su vida, están viviendo la vida de su padre, la vida de su madre, de su abuelo, de su abuela, de los ancestros, de los tíos, pero no su propia vida. Y más cuando se repite constantemente un tipo de patrón de comportamiento, a veces tiene que ver con temas infantiles, cosas no resueltas desde la infancia, pero muchas veces tiene que ver con cosas no resueltas del sistema y el árbol genealógico. Entonces, en este tipo de ceremonias oraculares, lo que hace es entrar a esa información del árbol de cada uno de nosotros, que está interconectado de alguna manera, en donde podemos expandirnos y podemos compartir para poder liberarnos de esas creencias y poder evolucionar. Ya, ¿con qué impacto ha tenido esta práctica en tu vida personal y también en la comunidad que te sigue? Pues muchísimo, porque me ha hecho poder darme cuenta de varios aspectos que no tenía conscientes, porque aunque yo estoy como guía, también estoy como participante, también soy parte del proceso. Por lo tanto, también los otros espejos que están a mi alrededor me hacen comprender qué me está sucediendo en esa circunstancia en particular en mi vida. Y las personas que han venido a estas ceremonias y demás han tenido cambios en sus vidas muy drásticos, porque tengo varios testimonios de diferentes personas con diferentes circunstancias en donde me dicen que de pronto pareciera como magia, que algo se transformó muy profundo en ellos o en sus relaciones, o lograron darse cuenta cuál era el error que se estaba cometiendo constantemente y a partir de ahí poder tomar otro tipo de decisiones, otro tipo de elecciones para poder hacer algo distinto. También ha habido temas de reconciliación muy interesantes y también temas de conclusión de relaciones que ya no eran funcionales. Porque a veces podemos confundir el amor con el apego. Entonces yo creo que estoy amando a esa persona o que esa persona me ama y realmente lo que estoy sintiendo es un gran apego hacia esa relación. Entonces a veces en las ceremonias, en algunos casos, cuando vienen con esos temas de relaciones, se dan cuenta que es apego. Y a partir de ahí pueden terminar esa relación para abrir un nuevo capítulo en sus relaciones desde otra manera. Ha sido muy nutritivo porque me ha podido guiar, y principalmente a nivel neurológico, o sea, vamos a hablar de algo mucho más tangible, a nivel bioquímico, hormonal y neurológico, las dosis de cacao, cuando es 100% cacao, pues han beneficiado muchísimo a mi cerebro, principalmente para disminuir lo que eran las crisis de pánico, los ataques de ansiedad, y para todos estos trastornos psiquiátricos, que claro, que no hay una cronicidad, porque cuando ya es crónico, pues ya se requiere otro tipo de proceso, otro tipo de apoyo. Pero cuando no hay esa cronicidad, sirve para estabilizar perfectamente y poder disfrutar el estar aquí en este plano. Porque si no, se puede volver una tortura. Y entonces aquí tenemos que elegir y decidir estar aquí. No es una obligación el tener que estar aquí. Es una decisión y una elección. Y también la forma de relacionarte y la forma en que permites que se relacionen contigo también es una decisión y una elección. Por lo tanto, el cacao nos sirve para ver desde este otro punto más profundo cuáles son mis decisiones y elecciones que estoy tomando en la vida. Si lo estoy tomando desde una parte muy egoica, muy mental, muy racional, o lo estoy tomando desde una forma mucho más conectada con nuestro corazón. Que eso no significa anular lo que es la mente, sino es utilizar la mente. Porque también me ha ayudado mucho, por ejemplo, el cacao a sensibilizarme, a no comportarme de una forma cruel conmigo o con otras personas, porque hay veces que, claro, desde mi ego, desde mis heridas y todo eso, puedo tener ciertas reacciones o acciones que no son muy agradables, pero cuando tomo cacao me genera muchísima ternura, me genera una sensación de mucha empatía, de mucha comprensión, de sensibilidad, de vulnerabilidad, porque es todo lo femenino, precisamente. Porque lo masculino es mucho más intelectual, es más la dirección, la fuerza, la estrategia, pero lo femenino es la magia, la creación, la sensibilidad, toda esta conexión con los elementos. Entonces el cacao me ha ayudado mucho a conectar con esa parte femenina principalmente. Qué bonita forma de conexión, Yakun, y sobre todo gracias por querer compartirla con nosotros. Permíteme unos segunditos de nada, vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia y estamos de vuelta para continuar con esta fabulosa charla. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. Te esperamos. Y aquí seguimos junto a Yakun Cristo en esta entrevista compartida con Mindalia Televisión. Bueno, Yakun, estamos llegando casi que al final del encuentro, pero no me gustaría que termináramos sin preguntarte, pues, por las personas que todavía tienen dudas, ¿no? Hay gente que seguro que siente curiosidad por este tipo de ceremonias y de participar como esa primera vez de romper el hielo, pero todavía hay resistencias. Así que, ¿qué consejo o qué palabras de apoyo podríamos darle a esas personas? Mira, cuando hay resistencias, lo que hay detrás de la resistencia es miedo. Y comprender, hay personas que me han dicho que cuando se sientan más seguras, pues van a participar o van a tomar terapia. Le digo, es que siempre vas a tener miedo. El miedo es algo totalmente muy biológico. La cuestión es que tú decides si el miedo te detiene o el miedo te sirve como una catapulta, un potencializador para moverte. Entonces, para estas personas que de pronto tienen este tipo de dudas y demás, es cuestión de expresar eso que están sintiendo. También, las ceremonias de cacao, en este tipo de ceremonias, que son unas dosis mucho más elevadas que un chocolate tradicional, tampoco está abierto para todo el público. O sea, no todas las personas pueden consumir lo que es el cacao en esas dosis. Por ejemplo, mujeres embarazadas no es conveniente que tomen dosis muy altas porque puede generar y liberar mucha oxitocina y le puede enviar una información al bebé de que ya es momento de nacer. Entonces, no es conveniente en altas dosis. Y para los niños tampoco es conveniente altas dosis porque pues, ellos están recién llegados a este plano y están con todos sus químicos y están en su formación. Para personas con temas de diabetes, sí pueden consumir cacao, pero también hay que ver lo que son las dosis. Personas con temas psiquiátricos mucho más severos, por ejemplo, esquizofrenias o cosas más complejas, también no es conveniente dosis muy altas porque puede provocarles una crisis o algo así. Entonces, es importante también comprender que cuando utilizamos una sustancia para inducir en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro algo, hay un grado de sensibilidad mayor. Entonces, sí es conveniente que cuando hagas esto, lo hagas con alguien que sí tenga la preparación, porque cualquiera puede entrar en proceso, pero no cualquiera te puede regresar a tu presencia. Entonces, es comunicarte y hablar, que para eso yo también, cuando una persona va a venir a hacer ceremonia conmigo, pues hago varias preguntas para saber si es apta la persona para poderse permitir este tipo de proceso, para que sea algo nutritivo y benéfico y no sea contraproducente, porque como bien hablamos hace un momento y lo decíamos, es que yo puedo tener mucho las ganas de querer sanar, puedo tener mucho las ganas de querer hacer y demás, sí, pero paso a paso, es como quiero que mi cuerpo pueda estirarse y poderme hacer lo que se le explica, abrirme de pierna, pues no lo voy a hacer en el primer día, va a ser acorde al ir en el proceso de ir estirando los ligamentos y la flexibilidad para poderlo hacer. En estas áreas es prácticamente igual. Aunque hay personas que tal vez nunca han hecho ningún proceso y todo eso, pero algo muy profundo en su corazón dice, ya es el momento. Entonces, para los que tengan resistencias, darte cuenta, ¿cuál es el miedo? Porque a veces es el miedo a lo desconocido, a perder el control, a no tener el control de las circunstancias, a no querer sentir el dolor, a no querer sentir la herida. Pero la cuestión es que si no quieres sentir la herida, no quieres entrar ahí, lo que estás haciendo es que esa herida se está pudriendo. Y entre más se esté pudriendo, vas a terminar amputando una parte emocional tuya, una parte mental, una parte espiritual, que no es conveniente porque eso luego tiene consecuencias cuando llegues a la vejez. Entonces, es tener el valor suficiente para poder permitirte ser acompañado, porque al final de cuentas, tú eres tu propio maestro. Nosotros los guías, lo único que hacemos es mostrarte opciones y que te des cuenta de tu propio poder. No somos los que te damos algo como tal. No somos los que te decimos qué tienes que hacer con tu vida, no. Somos los que te proponemos que observes qué quieres para tu vida. Es la guía del padre precisamente lo que se hace. Y la guía de la madre es la parte nutritiva, la parte de contención. Pero la guía del padre es precisamente lo que se conoce la función paterna, que es la prohibición para la protección, para la propulsión, para poder crecer. Entonces, en esta guía paterna es mostrarte. Y en ese mostrarte es que tú puedas elegir y decidir como una persona adulta que eres. Entonces, simplemente, si tienes una resistencia, observa. ¿De quién es ese miedo? ¿Tuyo o de tu infancia? Porque tal vez no tuviste la contención, la protección, el amor, el cariño, la atención o lo que necesitabas, y eso es lo que te puede estar deteniendo. Quiero agradecerte, Yakun, por tratar este tema también desde la empatía, ¿no? Y desde la mirada del otro. Y me encantaría que las personas en comentarios pues, puedan compartir con nosotros sus propias experiencias, tanto si han realizado esta ceremonia en alguna ocasión, digamos la ceremonia original del cacao, o si incluso la han realizado contigo, pero también si han tenido esa resistencia o esa duda, ¿no? Ese miedo a poder hacerlo para que podamos compartir en comunidad. Yo creo que podemos aprovechar para nutrir, ¿no? El que haya personas que puedan dar el paso en este sentido. Y bueno, ya como ahora sí que sí vamos a finalizar la charla, pero me encantaría que nos despidiéramos con tu mensaje. Así que te voy a dejar en pantalla para que puedas, por supuesto, dejarnos esas palabras, ese consejo que siempre se nos queda resonando en la mente. Quiero desearte muchísimo éxito en tus próximos proyectos. Ya como me consta que este año para ti está siendo muy importante a nivel profesional espiritual, así que encantados de poder seguirte de cerca aquí en Mindalia Televisión. Muchas gracias. Y el mensaje precisamente que el cacao me ha mostrado es precisamente poderme permitir lo que es la serotonina, que es la felicidad real, en donde te permite ser guiado a través de tu esencia, esa vocecita, ese pepito grillo que de pronto nos habla y que a veces no queremos hacerle caso, es esa parte tuya que está siempre presente ahí. Y el cacao me ha facilitado precisamente a poder conectar con esa parte. Y es, permite que tu corazón y tu cerebro hagan el amor para que puedan llevarlos al lugar que ustedes quieren, lo que realmente es tu realidad, tu propia realidad. Muchas gracias a todos y pues nos estaremos viendo próximamente y les mando muchos besos y muchas bendiciones y estaremos en los siguientes programas próximamente.